ver con los kiosqueros y puntualmente y al margen, por supuesto, de lo que reina en general, que tiene que ver con la incertidumbre en torno a la economía en general y en particular de los comerciantes. Pero los kiosqueros están en una situación un tanto compleja, primero por todo lo que ocurre en general, pero también en particular porque llaman la atención, en este caso, con un tema que tiene que ver con la comercialización de los cigarrillos. ¿Por qué? Porque según informan, no se estaría dando la entrega como corresponde o de darse como corresponde en algunos lugares. Hay preocupación porque las tabacaleras, las empresas, no estarían funcionando de un par de semanas a la fecha. En consecuencia, más temprano que tarde, va a escasear justamente los cigarrillos, que de acuerdo a la visión que tienen desde quienes nuclean a los kiosqueros, es una situación un tanto compleja porque en realidad lo que implica la venta de cigarrillos, no es necesario ser un erudito en la materia, tiene que ver con el flujo, el tránsito de la gente, digamos, lo que se dice habitualmente. No son grandes diferencias las que se hacen con la comercialización de cigarrillos. Lo que permite el cigarrillo es un efecto gancho. Aquel que va a buscar un paquete de cigarrillo adquiere otra cosa. Digo, en líneas generales, lo que uno está acostumbrado a escuchar. Bueno, está del otro lado, y lo voy a saludar, a Adrián Palacios, es el titular de la UCRA. Entiendo, Adrián, que es la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, ¿no es cierto? Enzo es mi nombre, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Enzo? Sí, es correcto, y en la introducción muy bien lo detallabas. Es correcto, venimos ya desde el aislamiento preventivo y social vendiendo todos los cigarrillos que tenemos en los kioscos. Ya hoy se encuentran los kiosqueros sin productos y el que lo tiene vende de a un atado por vecino, y las empresas, bueno, primero frenaron su producción, segundo se quedaron ya sin stock de mercadería y, bueno, le estamos solicitando al Estado Nacional, a Santiago Cafiero, que autorice a las empresas a distribuir sus productos, o sea, a fabricar y a distribuir sus productos en su totalidad para que los kiosqueros se puedan abastecer a través de sus distribuidoras oficiales y que también la otra tabacalera que entrega en los puntos de venta, que son los kioscos, todos sus productos. Esto por dos temas, ¿no? Uno, para que no haya especulación económica con el tema de los cigarrillos, para que tengan todos los kiosqueros a nivel nacional cigarrillos, y que, segundo, y que el vecino pueda comprar su necesidad, su producto en el kiosco de su barrio y no esté circulando por distintos kioscos en distintos barrios para conseguir su producto. Esto también para que no se expanda la epidemia, prevenir la enfermedad y bueno, y así poder tener, bueno, el kiosquero, como bien le decías vos, vender el cigarrillo más otro producto, que el 80% se lleva otro producto de kiosco, y que el vecino lo tenga en su cuadra, en su barrio, y bueno, y que nos cuidemos entre todos. Hago un alto, porque me interesó ese dato. El 80% de aquel que acude a un kiosco a adquirir un paquete de cigarrillos o lo que fuera en cantidad de cigarrillos, ¿se lleva algo más? Sí, es correcto. Desde una gaseosa, un alfajor. Hoy el kiosquero se convirtió en kiosco almacén. Uh-huh. El cigarrillo en el 95% de los kioscos a nivel nacional lo tiene. O sea, no es que es un 50, el 95% de los kiosqueros a nivel nacional lo tiene. O sea, el kiosco que hoy por necesidad y por la economía social se transformó en kiosco almacén. Uh-huh. Eso de kiosco almacén es porque tiene productos de primera necesidad, fideo, arroz, aceite, lata de conserva, harina, tiene productos de limpieza, porque hoy la sociedad demanda eso, y también tenemos los cigarrillos porque es legal en nuestro país, es un producto que de esa venta el 80% va a las arcas del Estado, y bueno, es un producto que esencialmente en el kiosco es infaltable. Uh-huh. ¿Ya están detectando faltantes en algunos centros urbanos? ¿O ustedes en realidad lo que encienden son las alarmas para que se pueda corregir esta situación antes de ir sobre el problema? No, ya hay faltantes en más del 60% de los kioscos. Nos preocupa porque, bueno, va a haber muchos ciudadanos que van a tratar de conseguir su producto de cualquier forma, ¿no? A través de internet, a través de lugares que no son los autorizados para vender esos productos, que son los kioscos, son los que están autorizados porque compramos directamente a las empresas. Esto lo decimos porque si uno lo compra en un lugar donde es de dudosa procedencia, no sabe lo que va a fumar. Uh-huh. Eso tratamos de avisarle al Estado Nacional, que ya un 60% ya no tiene ese producto. Uh-huh. Los kioscos a nivel nacional, ¿no? Sí, claro. ¿Uno pone el foco y el acento en la Ciudad de Buenos Aires o en realidad ustedes han podido llevar adelante un trabajo de campo que se extiende a lo largo y a lo ancho del país y llegan a esta conclusión? No, es que es así. Nosotros tenemos la Unión de Quiosqueros de la República Argentina, tiene personalidad jurídica del 31 de mayo de 1947. Uh-huh. Y en mi gestión, que estoy hace 7 años en la Cámara, tenemos delegaciones, o sea, representantes desde Jujuy a Tierra del Fuego, y estamos en conversación permanente con los quiosqueros de todo el país, y tenemos quiosqueros que en provincia de Buenos Aires ya tenemos varios quiosqueros que no tienen tabaco, y tenemos provincias que en las grandes ciudades ya no lo tienen ya hace una semana atrás sin productos. Hoy los que se están entregando, las tabacaleras, lo último que entregaron fueron los que menos se consumen en la población, y bueno, al no haber, se llevan esos tabacos que no se consumían. Esto, bueno, preocupa a nivel nacional para nuestro sector, ¿no? Uh-huh. ¿Han tomado contacto con gente del gobierno? En realidad esta es una primera aparición que hacen ustedes pública, para justamente alertar sobre la situación y esperar la convocatoria. ¿Qué pasos institucionales han realizado? Bueno, le hemos enviado a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, dos notas. Una con este punto incluido, que fueron 4 puntos. Uno, que se cuiden los sobreprecios de las empresas y los mayoristas, porque, bueno, vemos esta situación, ¿no? Que los mayoristas ahora empezaron a poner en sus productos 2 pesos o 5 pesos más baratos que precios máximos. Entonces el quiosquero, cuando va a comprar a esos mayoristas, no tiene la rentabilidad en su kiosco para revender esos productos. O sea, en el mayorista y en los distribuidores se están vendiendo 5 pesos más barato o dos pesos más barato, que es precio consumidor final. Uh-huh. Eso genera que haya una distorsión en las funciones y habilitaciones, ¿no? De estos mayoristas y distribuidores, porque son mayoristas y distribuidores, es donde el pequeño comerciante, el kiosco, el almacenero o los supermercadistas de barrio van a comprar a estos lugares, y si estos empresarios distribuidores ponen a precios máximos sus productos, no dejan tener rentabilidad a los kiosqueros y almaceneros a nivel nacional. Eso se está, bueno, a través del decreto que el presidente firmó para que los intendentes puedan controlar, los inspectores van con la planilla de precios máximos a estos lugares, y bueno, no hay una planilla de precios máximos de venta por mayor. Entonces ahí, bueno, nos están perjudicando lo que es la cadena de valor, ¿no? Si esos mayoristas tienen a 2 pesos, 5 pesos más barato los productos de precios máximos, tendrían que tener una sanción. Así que es por ese lado estamos ahí en conversación. Después el otro punto fue el abastecimiento de las bebidas en su totalidad para los kioscos, porque estaban enviando bebidas de volumen chico, ¿no? Uh-huh. Los envases chiquitos y no los de litro o dos litros y cuarto, que son más volumen, por supuesto, es diferente el transporte. Y bueno, le estamos pidiendo al Estado Nacional que avise a las empresas o obligue a las empresas a distribuir todos sus productos a nivel nacional. Y bueno, esperando la convocatoria del jefe de gobierno a estos pedidos a través de los canales disponibles que tenga, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que es interesante esto que estás planteando, porque el otro día lo hablaba con un verdulero de mi barrio, sí. ¿No? Uh-huh. Y siguiendo la línea de lo que vos decías en relación al tema, no de lo que se, del valor que se vende en el mostrador, digamos, para que se entienda, sino de en el valor que ellos adquieren, en este caso un verdulero, vos me estás hablando de la rama de kioscos o almacenes, y después me decía, las sanciones no pueden caber a nosotros, pero el otro día venían a controlarme y yo les decía, tanto tengo la mandarina, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, entonces sí. Me decían, pero el precio de la mandarina o el precio del tomate, sí, pero mirá, para que yo voy a llamar adelante tuyo. Y vos sabés que me contaba que se puso en contacto con uno de sus proveedores, sí. Un proveedor de Mercado Central. Y entonces, cuando se pone en contacto, atiende la persona del otro lado, en este caso, quien lleva adelante la nave del mercado, sí. Y le dice, ¿qué sale el cajón de tomate? Tanto. No recuerdo. Uh-huh. Incluso me dio el precio y todo. Tanto. Sí. Bien. Che, ¿cuánto tenés la mandarina? Tanto. Bien. ¿La acelga? Tanto. Perfecto. Era para eso nada más. Listo, dale un abrazo. Y esto lo escuchaban los inspectores. Y en ese momento, justamente este muchacho le dice al inspector, ¿ves? Yo no estoy remarcando. Estoy ganando dentro de los márgenes habituales, incluso un poco menos, pero vos escuchaste recién lo que vale el cajón de tomate, el de mandarina, la jaula de acelga. En base a eso, en cierta medida me parece interesante lo que están planteando ustedes del sector, porque dicen, no solamente atiendan el valor de kiosco, porque en realidad el valor de kiosco es la última pata. Hay que ir hacia atrás para ver en cuánto ese kiosquero o ese almacenero compra eso que compra y para que lo venda en el precio que lo vende. Así es, correcto. Por eso, bueno, estamos ahí pidiendo estas comunicaciones para darle información y que se pueda corregir en el tiempo, ¿no? Ya hasta el 23 de abril va a estar el aislamiento preventivo y social. Bueno, vamos a ver qué actividades son las que se empiezan a tomar la actividad y poder así el comerciante tener un poco más de actividad en los ingresos. Esto de los mayoristas y distribuidores, bueno, tiene que haber un control de venta. Si van a vender a consumidor final, tienen que tener la habilitación para venta al público, y si no, tienen que tener, bueno, venta mayorista. Pero bueno, el kiosquero siempre, el kiosquero de barrio, hablo y en general, trata de buscar precio y calidad, ¿no? Trata de buscar, bueno, no tengo rentabilidad con un precio que se abusó el distribuidor, busco otro producto similar y lo tengo en mi comercio y el vecino puede tener, esto hablo de aceite o uh-huh. de arroz o de fideo o de harina, que hay bastantes marcas y poder tener el producto en sí, pero bueno, a un poco más económico en el kiosco y con una rentabilidad justa para el kiosquero y el almacenero. A ver, hoy nosotros estamos colaborando para que haya alimentos en todo el país y los kiosqueros no se hacen ricos hoy con esto. Los que se hacen ricos con la venta de todos estos productos son las empresas y los mayoristas y distribuidores. Digo, porque el kiosquero y el almacenero es el último eslabón de la comercialización. Y lo que vende es para vivir dignamente y en otros casos para subsistir. Las empresas son las que se llevan la mejor rentabilidad, y los distribuidores y mayoristas. Adrián, te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y seguramente seguiremos en contacto en alguna oportunidad, viejo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la audiencia de ustedes. Adrián Palacios es el titular de la UCRA, Unión de Quiosqueros de la República Argentina, que justamente alertan sobre el faltante de cigarrillos. Y por otro lado también, la charla derivó a otros aspectos que tienen que ver con